peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a una edición más de Esta peli ya la he visto. Me ha salido fatal porque he empezado así como muy feliz y luego he decidido cambiar a la voz sexy para decir que esto es un podcast de cine en el que hablamos de todo tipo de cine, épocas y tal, y hoy vamos a hacer eso, ¿verdad, Ramón Reyes de Salamanca? Por supuesto que sí, Adrián Izquierdo desde Madrid. ¿Has visto Short and Sweet? Yo no me enrollo tanto. Mira qué presentación, más cortita y más al grano. Sin decir nada de todos los lugares, sitio, procedencia, género. No he dicho nada de todo eso. No lo has dicho, ¿verdad? No lo he dicho. ¿De qué vamos a hablar en este podcast, Ramón? Pues vamos a hablar sorprendentemente de algo que nunca hablamos, que es de las últimas películas que hemos visto así en distintos lugares, formatos, estrenos y demás, de todas las épocas, desde el principio de los tiempos hasta la de antes de ayer. Esa polémica controvertida. No, vamos a hablar de la película nada más. Todo lo que hay alrededor lo vamos a ignorar porque es lo que os merecéis todos vosotros. Que me estoy, vamos, porque me está sujetando, que si no, madre mía. Yo porque estoy un poco cargadita ya del tema Capitana Marvel, pero. O sea, hago así con la mano abierta. Daba para hablarlo, ¿eh? En una nueva edición de Hammer Horror Films, la época dorada del cine. ¡Madre llega mía! Otra película. A ver, Adri, hace poco tiempo vi una página de Wikipedia donde listaba todas las producciones de la Hammer, eran como 160, y así mirando por encima, sin mirar muy exhaustivamente, comprobé que había visto ya más de 50. Entonces, tengo en mi vida. Si mi madre mía ha sido, que iba con retraso, que me he dado cuenta al mirar tu lista, que tienes por primera vez en toda la historia 4 películas de 5 que son de este año. Esto no ha pasado nunca. Estás falseando la verdad, seguramente. O a lo mejor tienes razón, probablemente también. No lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede tú estás ser. Hablando y yo estoy pensando en otras cosas, no en lo que estás diciendo. De acuerdo, tienes, o sea, que... ¿cómo me trata? Ya puedes ver. Es total, esto es bullying. Venga, en este venga, caso, otra Hammer. He recuperado aquí una peli de terror del año 71 de Peter Safdie que se llama Hands of the Reaper, que es una adaptación. Una adaptación, una narración de la historia del Jack el Destripador, adaptada así en un rollo un poco diferente, que es que se sale el Jack el Destripador al principio, que le han pillado, que le cogen, que le están persiguiendo, llega a su casa, mata a su mujer y desde su cuna le está viendo una linda niña que se queda un poco traumatizada por el hecho en sí, y años después... Esta chiquilla, cada vez que le dan un beso o una expresión de afecto, lo que sea, de repente entra como una especie de trance y le da por matar. Le da por como matar. Como a mí. Y la peli, además, utiliza muchas cosas de ambientación de la época, porque aparece por ahí que vive con una medium de esta que se dedica a engañar a la gente con el contacto con el más allá, y hay alguien que dice, bueno, voy a salvar a esta pobre muchacha que tiene sus cosas, sus problemas de la cabeza, pero yo creo en el psicoanálisis, voy a estudiarla, a ver de dónde viene todo esto. Mientras que la película trata de estos asesinatos que se van cometiendo durante la película, que además son asesinatos que, a ver, evidentemente los efectos son muy cutres, y esto hay que reconocer, la peli tiene un presupuesto que es el que es, y pues es cutre en ese aspecto, pero está muy bien ejecutado en los momentos de los crímenes, realmente son súper sangrientos, súper contundentes, muy crudos, muy de violencia sí porque sí, y son bastante de crearte shock, pero lo que maneja muy bien la película sobre todo es el suspense y el misterio de lo que hay detrás de que ella entre en ese trance y se dedique a matar. Y también lleva muy bien por de una forma ambigua, ¿no? Juega con esa ambigüedad constante de si la naturaleza de esos crímenes es sobrenatural o es una cosa que tiene más que ver con la mente de la muchacha que está un poco para allá. Evidentemente, al margen de que a nivel estético pues es lo que puedes esperar de una película de este estudio y de esos momentos, ¿no? Con esos decorados de época, reciclados de otras producciones probablemente que puedes reconocer fácilmente en otras películas rodadas en ese momento, pero entre que el reparto está más o menos bien manejado, que realmente está currado a nivel de diálogos y demás, que no es, o sea, se lo toma muy en serio, no es para nada una película hortera o que sea kitsch en este aspecto. No, se lo toma muy en serio, es una peli que intenta desarrollarte una aproximación psicológica al terror, que busca realmente ser inquietante, que te está intentando mostrar también un aspecto social de la época como escenario de todo lo que está ocurriendo, una especie de triángulo amoroso que aparece por ahí. Hay elementos que juega con elementos históricos, con elementos así más mitificados del rollo de Jack el Destripador, y luego con esta especie de enfrentamiento entre la racionalidad y el creer en este mundo espiritual que había en ese momento, ¿no? De la sociedad británica respecto a estos temas, ¿no? Cuando se puso muy de moda el tema del espiritismo y al mismo tiempo se estaba desarrollando mucho la psicología y la medicina, entonces había ahí como una especie de conflicto constante en la sociedad, si creer en una cosa, si creer en otra. Bueno, la peli juega mucho con estos elementos, a pesar de que al final es muy sencilla en cómo se desarrolla, ¿no? Y es simplemente pues el profesor que intenta ayudar a la muchacha y los crímenes que se van desarrollando porque no comprende por qué se provocan ni qué es lo que hay detrás. Y la peli, te digo, me ha sorprendido mucho porque sobre el papel dices, ya ves, una niña que ve cómo su padre mata a su madre y de repente empieza a cometer crímenes años después porque sí, ¿no? Porque es la hija de Jack el Destripador. Pues claro, no tiene mucho sentido, pero la verdad es que está muy bien llevado en la peli a nivel narrativo y se agradece muchísimo cuando se lo toman bien en serio y realmente está muy cuidado todos los aspectos, que no es la mayoría de las veces en este tipo de películas que te puedes encontrar donde muchas veces fallan cosas, ¿no? También vi hace poco la de Doctor sí Doctor Jekyll and His Sister Hyde o algo así, que es una reinvención de Jekyll y Hyde, pero que hay una transformación también de género en cuanto al personaje, y la idea sobre el papel era muy buena conceptualmente, pero luego pues fracasaba estrepitosamente la manera de llevarlo a cabo. Y de hecho creo que con esta película comparten decorados, si no voy mal, si no estoy muy despistado. Pero bueno, Hands of the Ripper, sello de calidad, de aprobación de las pelis de la Hammer. Bueno, pues madre mía, estaba yo aquí ya dormida. Soy malísima, ¿eh? Te trato fatal. Si alguien llega a este episodio, el primero de escucharnos, me va a odiar. Bueno, In This Corner of the World, en este rincón del mundo, película de Sunao Katabuchi, Claro. que. De los Katabuchi de toda la vida, que a lo mejor os sonará por Black Lagoon, pero si no, no pasa nada, os perdono. Que bueno, pues es una película de animación japonesa que básicamente narra un poco la vida de una familia durante la Segunda Guerra Mundial en una zona, en una ciudad que está muy cerca de Hiroshima, o una zona, no sé si es una ciudad o una zona, la verdad es que como no lo conozco, pero bueno, está muy cerca de Hiroshima. Y bueno, la protagonista es una chica muy joven que se casa también muy joven, que se muda con la familia de su marido, de un matrimonio además de estos de no te conozco, ¿no? Le proponen matrimonio así. Bueno, la conocen desde que eran niños, pero no es un matrimonio de esto de nos queremos mucho, vamos a casarnos, sino bueno, en fin, ya sabéis estas cosas. Y bueno, pues es básicamente ver un poco su vida cotidiana, todo lo cotidiano que puede ser vivir año tras año con la guerra en la puerta. Y bueno, pues me ha gustado muchísimo, la verdad, me parece que eso que hace un reflejo muy entrañable y muy delicado de ese Japón más rural durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque esté contando algo tan grande y tan violento y tan histórico, obviamente, pues están pues muchas bombardeos, obviamente bombas atómicas y todas estas cosas. Pero es como un marco en el que se engloba la película que al final te está contando una historia intimísima de estas personas. Y aunque eso no escatime en crudeza o en momentos más dramáticos o terribles o tristes pues sí, que son consecuencias de la guerra, realmente el valor que tiene la peli es cómo muestra un poco esta vida, esta familia, todo desde la cotidianidad, desde la resiliencia. ¿Te gusta mucho la palabra resiliencia? Decir. Sí, la digo, pues si no la digo nunca. Bueno, si no sé lo que significa. No sé qué iba a decir. Así que muestra un poco, sobre todo me gusta la idea esta de que la guerra pasa con o sin el consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Y que ellos viven un poco pues como pueden salir con esto, ¿no? Y no hay en esta película mucho signo de patriotismo, o de sí que hay de darle sentido al hecho de que los hombres y los soldados, que, o sea, la gente que es los hombres, bueno, son los hombres, que se van a la guerra, como darle sentido a que se vayan, ¿no? Porque al final se está yendo tu ser querido a defender algo y quieres que ese algo tenga un sentido. Pero más allá de eso, como que creo que retrata muy bien desde pues la naturalidad, ¿no? Esta cosa de que, bueno, pues la guerra pasa a pesar de ellos, ¿no? Y es muy dentro de que eso, de que es como entrañable y bonito y delicada y tal, como que ya la propia historia deja que lo terrible de la historia resume por sí solo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, convertir cómo convierte los bombardeos y el hecho de, pues bueno, todo esto, los avisos de un bombardeo, de meterse en el refugio, todas esas cosas, en algo rutinario y cotidiano, es terrible. Pero lo hace eso de una forma que no sé, con muchísimo amor ante un poco la vida civil rural en esa época, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Además tiene, la animación es muy bonita, muy delicada, y tiene algunos momentos sobre todo muy figurativos que son, bueno, aprovechan para hacer, pues eso, es como muy lírico, muy poético, aprovechar la animación para transmitir sentimientos o ideas complejos, que bueno, es una cosa que tiene la animación como medio, que cuando la aprovechas pueden salir cosas muy chulas, y en esta peli creo que la aprovechan muy bien. Y en fin, tiene este rollo melancólico que tienen que tiene mucho cine animación japonés, bueno, japonés en general, la verdad que son muy melancólicos ellos. Y nada, muy recomendable, la verdad me ha gustado muchísimo In This Corner of the World, así que si podéis verla, echarle un ojal. Ella es otaku. Yo sé. Pues sí, pero esta película le puede gustar a otakus y a no otakus. Y a gente normal. La gente normal. ¿Cómo me trata? Él me trata, yo soy como más directa, él lo hace así, más, venga, ¿qué has visto? ¿Que has visto una película de 2019? Sí, ¿qué son me películas estás contando? Que he recuperado de Berlín, no me seas lista, lo sabes perfectamente. Una de ellas es El despertar de las hormigas, una película costarricense, bueno, que es coproducción española, de Antonella Sudasasi. Que es para mí una de estas películas muy pequeñajas que suelen ser al final las que más recuerdo de todo el año, de las que veo así de estrenos o de las recientes, por así decirlo, ¿no? Va una mujer que pues es ama de casa, que tiene que tratar con sus hijos todos los días, que mientras que su marido está ahí en el trabajo y haciendo sus cosas, y ella pues su vida se reduce básicamente a las tareas domésticas, a intentar hacer sus cosas de arreglos de ropa y ganarse un dinero aparte, lo que le permite un poco su situación, mientras sueña con tener su propio taller de costura, con poder salir de fiesta, con poder salir con sus amigas y estas cosas así en algunos momentos. Y que tiene esas fugas de la realidad que se ven desde el primer momento, en el que ella pues un poco se ve como está pues súper reprimida en ese rol de mujer, ama de casa, madre, esposa, etcétera. La peli empieza con esto así definido en una secuencia de una fiesta en la que ella está siempre pues en un segundo plano preparando las cosas y todo el mundo está pasándoselo en grande, y a partir de ahí va desarrollando en secuencias que van aumentando un poco en intensidad, de estas fugas que he dicho, ¿no? De la realidad oníricas, en las que empieza a tener como unas visiones más pesadillescas, ¿no? De lo que tiene a su alrededor, mientras ella intenta un poco pues que su marido entienda que ella no quiere tener un hijo, y ahí es donde surge todo el conflicto, que es, realmente no es el conflicto de la película ese, sino que es, evidentemente, como habéis podido deducir, una cosa mucho más grande, ¿no? Que es el control de su propia vida y el ser una persona individual al margen de la situación familiar. Pero sí, utiliza un poco como punto de partida el hecho de que ya no quiere tener un hijo más, porque su situación ya es bastante precaria y mala tal y como es, pero su marido sí. Y la situación pues empieza con este ella intentar tener control de su propio cuerpo, empieza a ocultarle parte del dinero a su marido de lo que gana con la costura. Tiene muchísimos detallitos, además, a lo largo de la película a nivel simbólico, ¿no? Como la transmisión de estos roles a sus hijas, ¿no? Se ven en momentos muy concretos de ella peinándose y luego peinándose cada una en una escena a la mujer más joven, arreglándose el pelo, y como ella tiene un pelo muy largo, ¿no? Que necesita muchísimo tiempo para cuidar, simplemente por el hecho de que le gusta así el pelo como lo tiene a su marido. Tiene estos pequeñitos detalles, son constantes en la película y te muestran esa pequeña transformación, ese pequeño cambio de carácter que pone en el título, ¿no? De despertar un poco de esa situación en la que ella pues de repente es consciente de esa un poco prisión vital en la que vive, en la que no puede hacer nada por sí misma ni desarrollarse como persona, y está muy encorsetada en una vida hecha para servir a los demás. La peli obviamente tiene un discurso muy claro, muy concreto, a partir de estos detalles tan minúsculos, que claro, son detalles minúsculos, pero es que son 300 cosas que van definiendo el estado de la protagonista, y todo esto con un rollo muy, pues, una foto muy de cámara en mano, de seguir muy de cerca a la protagonista, muy de esta estética, de buscar un poco momentos de belleza en esta represión que ella está sufriendo. Es una peli, por un lado, bella en el sentido de ver cómo está intentando salir, ¿no?, de esa situación, y al mismo tiempo pues empiezas a ver la situación es terrible, es trágica en el sentido de que es muy frustrante, ¿no?, ver este tipo de situación a ti como espectador. Y eso está muy bien. Es con una sensibilidad muy especial y con un montón de detalles muy bien cuidados. Por cierto, una cosa que se me olvidó comentar en el capítulo anterior, que podía haber aprovechado, en el que hablamos de las películas estas de festival que estaban en los filmines y las cosas, es lo del no Oscar Fest, porque yo la que siente que voy a comentar es Searching, que es una de las 15 que han seleccionado mis amiguis de premios Oscar, que todos los años organizan ahí como una especie de festival no oficial, que cogen películas que no han recibido ninguna nominación al Oscar y hacen como pues eso, su propio festival, y una de las condiciones es que estén disponibles de forma legal en alguna plataforma o de alguna forma en España, y son 15 pelis, y yo he visto, me faltaba aparte de Searching, me faltan otras 4 más, o sea, tenía bastantes deberes hechos este año con las seleccionadas, pero es una selección buenísima, y si os apetece ver pelis que han estado por festivales y que no han, pues eso, no han tenido esa cosa de los Oscar, pues ir a la página de Premios Oscar y tenéis además una lista de dónde verlos, porque la mayoría, vamos, incluso las que a lo mejor personalmente no me han gustado, me siguen pareciendo recomendables de ver, o sea que bueno, en fin. Y Searching es una de ellas que, bueno, pues es una película protagonizada por John Cho y Debra Messing, que son los dos nombres así un poquito más reconocibles, y que básicamente cuenta la historia de una búsqueda de una niña, una chica de 16 años que desaparece, y un poco la investigación, más que policial, sobre todo por parte del padre, de pues eso, de a ver qué le ha pasado, con la particularidad que todo está contado con las pantallas de los aparatos, no me sale la palabra, bueno, los dispositivos digitales de la gente, sea pues el ordenador, el móvil o cámaras de seguridad o las noticias, cosas así, siempre, y lo que tú ves como espectador siempre es una pantalla y siempre son imágenes en la pantalla. Entonces bueno, se han hecho algunas cosillas como estas antes, estamos ya empezando a ver estos intentos de meter pues bueno, al final la vida digital es algo que está uber presente ya en nuestras vidas, los chat, todas estas cosas, los tweets, y ya se nota cómo se intenta buscar la forma de integrar este tipo de comunicación en el cine, algo que es tan estático y tan poco cinematográfico que es muy difícil meterlo en las películas, y por eso también, en cierto modo, parece que los guionistas de hoy en día siguen sin usar el WhatsApp, porque por no meterlo, pues también porque es muy fácil, mucho más fácil crear conflicto cuando no te puedes comunicar instantáneamente, pero bueno, esto es otro tema. Todavía está costando un poco, ¿no? Pero yo lo entiendo desde el punto de vista más del lenguaje cinematográfico, porque es muy poco cinematográfico. Y ahí donde entra un poco, después de haber visto algunas, me acuerdo una de Facebook, ¿cómo era? Unfriended, esa también, pero no digo esa. Bueno, creo que era una de terror, puede que fuera, se llama así. En fin, no he visto ninguna que haya dicho, pues bueno, ok. Y esta me ha sorprendido, porque realmente tiene todo en contra. Al final puede ser muy aburrido estar viendo, muy aburrido y muy poco estimulante estar viendo tal, y sobre todo también muy alienante en el sentido de que si lo quieres hacer verosímil, es cierto que en Conserje tiene que hacer algún salto de fe, pero alguna concesión, pero mayormente es bastante verosímil como lo afronta, y me ha gustado mucho porque creo que funciona estupendo. Además, eso es como que, bueno, a mí ya de base me suelen gustar este tipo de historias que están contenidas en un espacio, además este es como muy particular y muy actual, obviamente, pero sobre todo eso, que me gusta mucho cómo consigue perfilar y caracterizar a los personajes a través de esas pantallas, algo que obviamente por definición podría ser muy expositivo, lo que lo estás haciendo es leer, ver fotos, cosas que son como muy, te estoy poniendo toda la información literalmente en la cara, pero consiguen que fluya de forma bastante orgánica y consiguen darle un significado muy emocional a cosas muy mundanas, ¿no? Muy del día a día, del uso de estas cosas, como puede ser, pues eso, escribir un mensaje pero arrepentirte y borrarlo, borrar algo, meter algo en la papelera de reciclaje, ese tipo de acciones que pueden parecer, pues eso, vacías y absurdas, la película consigue darle un sentido emocional y que te estén transmitiendo algo de los personajes que están haciendo esa acción, a los que casi nunca ves haciéndola, obviamente, tú solo ves normalmente el reflejo de las cámaras, de la webcam, de lo que sea, el FaceTime o tal, es lo que tú ves de los personajes, pero no les ves obviamente más allá de esto. Y no sé, me ha gustado mucho, además eso juega obviamente pues esto, lo que un poco la gracia que tiene la historia de con la desaparición es que pues bueno, el padre desde el primer momento, pues cuando empieza a bucear un poco en la vida de su hija, que a través de sus dispositivos para buscar pistas que le ayuden a descubrir qué ha pasado, es cuando se da cuenta de que no la conocía tanto como pensaba, ¿no? Y consigue transmitir muy bien la peli esta mezcla entre miedo entre incomodidad de invadir ese espacio de su hija y el miedo a ver a qué vas encontrando, y un poco pues eso, al final todo lo que subyace de toda esta historia es esta relación padre-hijo que se empezó a deteriorar desde la muerte de la madre, que es lo que te cuentan al principio en los 5 primeros minutos, ahí como esto mola mucho, es muy up, te cuentan toda la historia de la familia desde que la niña es pequeña hasta que la madre muere por cáncer, y bueno, pues a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Y entonces pues eso, como es algo tan doloroso, les ha separado desde ese momento, y bueno, en fin, pues eso es lo que subyace. Pero mi problema con Searching es que, aunque toda la parte esta funciona, al final, todo digamos, la estructura de la película es un thriller. ¿Qué es un thriller? Es, pero de estos que te tienen al borde, funciona cada puto giro, y eso que es más manipuladora que vamos, pero te manipula bien, es que es efectista, pero es efectiva la cabrona, y yo al final, además, como el verlo todo a través de las pantallas, las noticias, no sé qué tal y cual, le da tanta verdad que estás ahí como casi como si la niña fuera de verdad, es como, ¿pero la van a encontrar o no? Y estar muy realmente te involucra muchísimo, pero sí que es cierto que eso, que a pesar de que esto funciona, digamos que la historia más emocional o más de lo que está contando del padre y la hija y tal, queda un poco relegado en favor de toda la parte del thriller, pero bueno, entiendo que es muy difícil contar una historia o profundizar más en esa historia a través de los mecanismos, que es un poco que se han sentido, estaban un poco constreñidos por la forma en la la que estaban contando la historia. Pero bueno, en fin, eso. Si no os apetece verla porque no os llame la atención, pero es una película solo con las pantallas y todo esto, os recomiendo que simplemente veáis los cinco primeros minutos que están en YouTube. Pues si ponéis opening scene, está, y mola muchísimo cómo eso te transmite el paso del tiempo a través de las diferentes sistemas operativos, diferentes aplicaciones, diferentes tal, y cómo, pues eso, el paso del tiempo en una familia y en unas personas, y eso nos está súper bien, los primeros 5 minutos. Y en fin, eso, no sé. Tú, a ti también te engañó total. Eso lo primero, claro, porque juega con esta idea de las apariencias y lo que ocultamos a los demás y tal desde el principio, pero en el mundo digital. Y claro, la película, pues, o sea, saben perfectamente cómo están jugando contigo desde el principio y no te lo esperas. Entonces, estás ya tan metido en esta historia a través del punto de vista del padre que claro, cuando se empieza a desvelar todo el pastelazo que hay aquí, pues dices, qué cabrón. O sea, te quedas en plan, ole, o sea, de levantarte y aplaudir. Y luego además están muy bien manejados los recursos, como has comentado, ¿no? De la vida digital y demás. Esto es de la productora de Timur Berman-Betov, perdón, que se han empeñado en hacer varias de estas películas al año. De hecho, han desarrollado sus propias herramientas para generar esos planos, ¿no? Con distintos elementos de sistemas operativos y demás. Y hizo el propio Berman-Betov hace poco otra que se llamaba Profile, de una periodista que se quería hacer pasar por una mujer británica que se iba radicalizando, ¿no? Para entrar en contacto con estos que van reclutando terroristas y mujeres en el Reino Unido y en Europa para llevarlas para allá. Y era otro tipo de película, y esta me parece que está mucho más sólida. Y también es que el protagonista, John Cho, es muy bueno. Y simplemente con el trabajo actoral que tiene con la voz ya te mete mucho en su papel de padre preocupado. La verdad es que sí. No, a los que os gusten estos thrillers de giros locos y de meterte mucho en una historia y de que te sorprendan, yo creo que esta peli cumple mucho, al margen de que luego a nivel formal o estético esté jugando con esos elementos de los ordenadores y de las pantallas, que creo que al final es secundario, pero como dices, está muy bien explotado todo lo que significa hoy en día para una persona lo que tienes en tu ordenador, en tu móvil, y cómo lo utilizas en relación a los demás, ¿no? Cuando te conectas a través de internet, o sea, está muy bien utilizado, pero quiero decir que es secundario en el sentido de que está muy bien contado, en el sentido de que no dependes de que entiendas nada más allá del sentido humano, ¿no? De la tecnología, quiero decir, no necesitas hacer ningún tipo de comprensión más allá de cómo la gente utiliza la tecnología de la dimensión humana de ella, no necesitas ir más allá de nada de hackerismos ni nada por el estilo. No va de eso. No, pero yo diría que es súper interesante en el aspecto formal. En realidad está redefiniendo un género, porque al final lo que hace es cogerte los códigos del thriller, del suspense, y transformártelos en algo que contártelos de una forma completamente nueva y sí, esta peli lo que tiene es conseguir que el espacio en el que ocurren las cosas, en el mundo actual ocurren muchas cosas en un sitio que no es físico, y entonces claro. Conseguir traducir esto al lenguaje cinematográfico es un poco la clave para que se pueda empezar realmente a contar historias que tengan relación con esa parte de nuestras vidas que no ocurren en ningún sitio de verdad. Y veremos por dónde va esto. Muchas posibilidades tiene, o sea, es un potencial muy grande, porque además está prácticamente inexplorado. Pues sí, totalmente. Yo creo que vendrán más películas de estas, porque además El Ching es una película que en circuitos de festivales y tal ha funcionado bastante bien, ha tenido muy buena crítica y seguramente que inspire, y yo espero que toda esta gente joven siga explorando un poco las posibilidades, porque eso, nos falta gente joven escribiendo guiones en los que nuestra vida digital esté presente, que nuestra vida digital es enorme y es importantísima y es súper relevante en cómo ha cambiado la forma de comunicarnos, y al final pues esta película película también te habla bastante de esto y en fin, espero que sigan por ahí. ¿Qué más cositas de 2019? Que sí, que sí. Pesa. La nueva película... ¡Never Gets Old! La nueva película de Jairo Bustamante, Temblores, es el director de Iskanul, que en su día estuvo compitiendo en ¿dónde? En Berlín, sí. Va de un hombre que en medio se ve ahí en mitad de un momento en el que en la ciudad de Guatemala hay una especie de terremoto, se ve cómo está llegando para ver ahí a sus hijos a su casa y resulta que no puede entrar porque parece ser que le han echado de su casa y de su vida y de todo, y su esposa está un poco cabreada porque se han enterado de que es homosexual, efectivamente, y en una sociedad muy marcada por los cristianos evangélicos. Joder, yo pensaba que esta era la tercera parte de aquella película. Sí, la de Kevin Bacon. De Kevin Bacon. Efectivamente. Con monstruos. Y entonces, pues como en aquella película de Joven y Alocada, de Joven y Alocada, siempre, Mariali Rivas, tiene mucho que ver esta crítica, ¿no?, a la manera que tienen por entender el amor dentro de estas comunidades evangélicas, el conflicto que se crea con la familia, con sus propios padres, siendo miembro de una clase social media alta, donde es más importante las apariencias que otra cosa, y se ve un poco la evolución de él intentando tener su nueva vida, de él intentando ver a sus hijos y ver que ni por un lado puede llegar a tener su propia vida, ni por otro lado puede conectar con su familia y con sus hijos, y entonces está ahí el gran dilema de la película, en el que entra todo el rollo de las terapias de conversión, y os podéis imaginar todo el delirio alrededor de ello. De hecho, una cosa que hace muy bien Jairo Bustamante es que la película es obviamente dramática, y se toma esto muy en serio, pero por un lado, utiliza muy bien estos discursos homófobos y estos discursos completamente anacrónicos de las religiones al respecto de las orientaciones sexuales de la gente que no sean heterosexuales, para dejarles en evidencia por sí mismos, ¿no? O sea, la ironía en esta película, o sea, la sátira en esta película emerge única y exclusivamente de ver a esta gente decir muy seriamente las cosas que dice y en las que creen, o en las que dicen creer, y a partir de ahí, pues ya, no hace falta, o sea, lo consigue solamente con esto. Y luego consigue introducir elementos cómicos de una manera bastante llamativa, en reacciones, en diálogos, en momentos en los que hay el conflicto se crea de forma directa, ¿no?, entre la familia y él, cambiando un poco el montaje más relajado de la película y más un poco de una película observacional a algo parecido a lo que sería un de culebrón total, ¿no? O sea, se crea pues reacciones muy exageradas a nivel dramático, con un montaje de estos de plano contra plano para ver la reacción rápida de algo que está sucediendo. Entonces, introduce estos pequeños elementos que son realmente muy divertidos en mitad de esto, que también sirve como una crítica bastante bruta, en este caso, al aspecto sobre todo del tema de cómo guardar las apariencias y demás, y cómo eso se desmonta en un momento. La película está muy cuidada en esto, ¿no? O sea, tiene un tono que está caminando constantemente a ambos lados de ese equilibrio entre lo trágico y lo cómico, pero nunca se le va de las manos, y siempre con pues ese dilema constante del protagonista como centro de todo y lo que tiene que pasar para intentar ser de nuevo aceptado por la comunidad y por su familia. La peli es lamentablemente súper vigente por este tipo de cosas de las terapias de conversión. Además, hace poco también hubo una película de Miss Education of Cameron Post, de Sire Akaban, que también hablaba del tema este, de las terapias de conversión, de los campamentos de estos para hacer a la gente terapias para volverlos a convertir en mujeres y hombres de verdad, sea lo que sea que signifique eso. Y siempre asociados con cosas religiosas, que no es que haya que pensar mucho para deducir exactamente dónde vienen determinadas cosas en nuestra sociedad, pero la verdad es que en esta peli está muy bien tratada cómo lleva lo global este tema concreto respecto a la homofobia en lugares donde, ya digo, la influencia de la religión todavía es más extrema que en otras sociedades donde no lo es tanto. Bueno, yo voy a hablar ahora de una peli que es un poco complicada de comentar, porque es esas que dices, la recomiendo, pero no. O sea, bueno, es Welcome to Me, que no me acuerdo cómo llegué a ella, supongo que a través de Kristen Wiig, que es la protagonista, que está, bueno, es una película dirigida por Shira Piven, y la protagonista es una mujer que tiene, no tengo muy claro si es trastorno límite de personalidad o bipolaridad, porque la verdad es que las utilizan un poco así de forma intercambiable y no te queda del todo claro, pero bueno, que tiene, sí, esto, la enfermedad, esta enfermedad mental, alguna de estas dos o las dos a la vez. Aquí pone desorden de personalidad borderline, lo sí. De que tenía Girl Interrupted en Winona Ryder. Sí, sí, sí, lo sé, sí, oficialmente es lo que tiene, pero luego en la película, sobre todo por cómo se comporta y por cómo lo expresa ella, lo que parece más bien es que tiene bipolaridad o bipolaridad con cositas de límite de personalidad. Pero no, bueno, somos, sí, psiquiatras. Yo no soy experta, efectivamente, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, pues gana la lotería, gana muchísimo dinero en la lotería y decide producirse su propio talk show de una televisión por cable para, pues bueno, expresar todo lo que tiene dentro, digamos. Es una película súper peculiar, que lo que decía que me resulta un poco raro hablar de ella es que estoy un poco dividida, porque por un lado veo cómo hay gente que pueda tener problemas por cómo la película representa la enfermedad mental, sobre todo porque el humor es una película dramática, pero el hecho de, o sea, un poco el comportamiento que tiene ella, las excentricidades que tiene ella y cómo lleva el talk show y ciertas situaciones y tal, están trabajadas desde la comedia, y la comedia se hace a su pesar, o sea, la película se ríe de ella un poco. Entonces, a veces me resultaba un poco incómodo esto, porque creo que se puede hacer comedia con esta situación, sobre todo en cómo las personas de su entorno perciben su forma de comportarse, pero había veces que la forma que tenían de hacer comedia me resultaba un poco incómoda, me parecía mal. Pero por otro lado, al mismo tiempo, curiosamente, me parece una forma interesante de intentar entender cómo funciona una enfermedad mental así y un poco esto, o sea, cómo ella manifiesta todo, pues eso, todo de la forma que tiene de comunicarse a través del talk show, de comunicar todos sus traumas que tiene en la vida, la dificultad que tiene para comunicarse con otras personas, la dificultad que tiene para que la entiendan, también, obviamente, como todo, o sea, la película se llama Welcome to Me, y una cosa que tiene su personaje es que es extremadamente egocéntrica, no le interesa lo más mínimo nada de lo que pase a su alrededor, ni a sus amigos, ni nada, pero bueno, tiene ya también dentro de eso, tiene su propio viaje y su propia evolución y en fin, no sé, yo creo que, no sé si la recomendaría, porque eso, porque me parece interesante cómo explora la enfermedad mental y creo que tiene cosas en las que acierta muy bien en su forma de tratar de esto de representarla y en cosas en las que patina un poco, pero Kristen Wiig está sensacional, la verdad, está súper bien ella, sobre todo para fans de la actriz, que espero que sean todos nuestros oyentes, si no, fuera de aquí, la recomiendo mucho y en fin, nada, muy, muy, muy, muy particular esta peli. No, es que estaba pensando que me quedaba por ver esta y otra que se llamaba Hate Ship, Love Ship o algo así, de estas películas serias que ha estado haciendo desde hace unos cuantos años, como The Skeleton Twins, por ejemplo, también, que estaba muy bien. O sea, quiero decir que se la conoce mucho por su faceta cómica, pero realmente que es una actriz que se nota que tiene muchos registros y que es capaz de llevarlos a cabo en las pelis en las que se ha metido, que no hace cualquier cosa que le ofrecen, a que luego haga algunas cosas un poquillo cuestionables, como Marte, ¿eh? Entonces, bueno, otra peli que vi fue Dreissig, una peli alemana, 30, ¿vale? De la famosa sección de Berlín, que es Perspektiv Deutsche Kino, ¿vale? Que es donde ponen las pelis de los nuevos realizadores alemanes. En este caso es de Simona Kostova. Y es una peli que a ti te gustaría mucho. Porque es un grupo de amigos. A ver. De treintañeros, ¿vale? Alrededor de esa edad, que se juntan en un viernes de octubre, por ahí, en un barrio muy hipster de Berlín, en el New Köln este, donde hay unos edificios muy bonitos, y se juntan para un cumpleaños de uno de ellos, que es un tipo que está bastante frustrado. Bueno, en realidad, todos están frustrados, y la peli un poco va de esto. La peli está como dividida... ¿Me estás llamando treintañera frustrada? La peli está como dividida en dos partes. Por un lado, hay una primera parte en la que va presentándote a los personajes, a estos amigos por separado, cada uno en su casa, en sus espacios, con unos planos fijos, donde hay unas conversaciones y tal entre ellos, o se les ve lo que están haciendo, empiezan a ver, a vislumbrar destellos de sus relaciones y de las cosas que les ocurren, y de bueno, pues estos problemas que tienen entre ellos, problemas profesionales, problemas personales, y la peli está rodada ahí, pues eso, cámara fija, un poco ahí con una puesta en escena muy de este rollo, que podría ser teatral, en un sentido de que aprovecha mucho los espacios en los que está la película para cambiar la composición de los planos y mover mucho la cámara y tal. Está formalmente súper cuidada. Y luego tienen una segunda parte, que son ellos, después de que ha ocurrido pues cierta cosa, ¿no?, en el cumpleaños, que son ellos saliendo por ahí de fiesta, y la película se convierte en otra cosa totalmente diferente, con cámara en mano, siguiendo a los personajes, yendo del local de fiesta en local de fiesta, y la capacidad que tiene de inmersión la película es brutal, con la mezcla de la música y de cómo poco a poco va haciendo como pequeños desvíos con cada uno de esos personajes y los va cogiendo a solas y desarrollando los problemas que tiene, de tal forma que al final ese grupo de amigos que te ha ido primero descomponiendo al principio así desde un poco desde fuera, después lo que ocurre cuando se juntan y después en esa huida que tienen cuando salen de fiesta, te van mostrando poco a poco todas esas dinámicas que tienen entre ellos, y las cosas que hay detrás de esos jóvenes treintañeros de fiesta y qué es lo que están intentando muchas veces, de qué se están intentando evadir con esas salidas nocturnas y qué es lo que pasa entre ellos cuando, pues todas estas cosas, ¿no?, que he ido contando. Y tiene como este rollo muy de capturar los ambientes y de intentar mostrarte distintas formas, ¿no?, de ocultar cada uno cómo intentan poner una máscara social ante los demás y cómo eso se desmorona fácilmente a poco que intentes indagar un poco entre ellos, y todo eso también con todo el barrio, ¿no?, en el que se mueven, de la ciudad de Berlín, un poco como decorado y como escenario de todas estas, de todos esos pequeños momentos que ocurren a lo largo de la noche. Es una peli, pues esto, que te va ganando según pasan los minutos. O sea, es una peli que empieza así un poco como frialdad, ¿no?, frialdad alemana, pero según pasa el tiempo es como si al final les hubieras conocido toda la vida los personajes protagonistas, y pues es muy agradecida en ese aspecto de dejarte llevar por esto, que son personajes que desde luego no están hechos para ser simpáticos, todo lo contrario, es muy rollo, este rollo Girls de que te intentan demostrar determinados, digamos, modelos diferentes de personalidades y que te puedes ver reflejado al final en todos, y eso te crea cierto rechazo a priori, pero según vas metiéndote, pues lógicamente la empatía con los personajes se intensifica muchísimo, pues tiene esto, ¿no? Y ya digo, a nivel formal está súper bien tratado todo. Y esto es todo lo que tengo que decir de 30, Dreisig, que es una peli alemana muy chula que espero que tenga alguna oportunidad por ahí para verse fácilmente en breve. Dentro de 2 años hacemos otro podcast de estos, sí, de recomendando películas de plataformas. Puede Yo ser. Voy a hacer un resumen muy rápido de algunas películas que vi en la muestra Sci-Fi. La 16... ¿Puede ser? Bueno, la edición Sci-Fi de este año, 2019, que, bueno, pues obviamente tenía muchas pelis de Sitges, así que no fui a muchas, aunque algunas las repetí, porque, en fin, merecía la pena. Y quiero comentar 3. Una de ellas es Escape Room, que fue la película de clausura, que Que bueno, pues es que es una peli con los protagonistas reciben una invitación misteriosa a una, pues eso, a lo que se lleva mucho ahora, ¿no? Estas escape room, estos juegos de que te encierran en una habitación y tienes que buscar pistas para escapar. Y bueno, pues en fin, es una escape room, pero un poquito sádica, ¿sabes? En plan, pues te aso y te hielo y te pasan cosas chungas y tu vida está en peligro. Es un poco Cube con Saw. Y pero con mucha menos sangre, sobre todo, y con aún menos ingenio, porque claro, tú en escape room, si habéis hecho alguna vez alguna escape room o sabéis un poco lo que es un videojuego de puzzles, lo central del tema es que haya pues un puzzle un poco complicado, que haya pistas que tengas que deducir, que te lleven a otras pistas, y estas pistas te lleven a otras pistas, y al final des con la pista final que te hace salir de esa habitación y a la siguiente, como es lo que pasa en esta peli, que van de una habitación a otra y tal. Pero ¿te acuerdas cuando en la habitación de Fermat, maravilla de película, les preguntaban lo de las tres bombillas en la habitación y que no sé, las típicas cosas que no sé cómo decirlo, acertijos que se sabe todo el mundo ya. Si hay una oveja en un lado y en el otro. Oro parece, no sé qué. Plátano es. Este banco está ocupado. Ese es el nivel. Pues este es el nivel de escape room real. O sea, además que ya no es que sean los puzzles sean fáciles y las pistas sean fáciles. Es que no hay puzzles. Es que todo se basa en encontrar una cosa o en aguantar. Es como. Yo me imagino de verdad esa sala de guionistas y es como lo más vago que se podían imaginar o que podían hacer para diseñar una habitación, a eso han recurrido. Entonces, ¿qué es eso? O sea, luego es cierto que la peli, la verdad, es entretenida, se ve bien, es exactamente lo que me esperaba, la verdad, porque ya por los trailers se veía que iba a ser tal, pero sí que es cierto que quizá me esperaba un poquito más de ingenio en cómo habían diseñado las habitaciones, pero bueno, claramente esto puede tener sus partes 20, porque al final es ya un... han anunciado secuela, porque claro, ha tenido 150 millones de con una mierda de presupuesto, así que claro, es que es como esas cosas funcionan bien, es cierto que es entretenida y seguramente la gente la recomiende y eso es como Saw, que es un concepto que puede tener en entregas hasta que se cansen de hacer escape rooms. Obviamente esto va a algún lado y la explicación de esa escape room pues tiene su aquel, de quién ha organizado esta cosa tan sádica, y tiene su cosa, pero vamos, que tampoco es que sea aquí nada del otro jueves. Pero bueno, que no digo que no esté bien, digo que está súper entretenida y al final si te centras en que es una película más de tensión y de gente huyendo, vamos a decirlo de alguna forma, pues ok. Y de alguien muy malo haciendo puzzles. Sí, pero no es una película de puzzles y de que vayas a ver ahí que se han partido los sesos buscando cosas. No es esa película. Otra que vi fue Diamantino, que es una película portuguesa rarísima. Una de las cosas más ida de olla que he visto yo en la muestra, yo creo. Que, bueno, Diamantino es una especie de parodia de Cristiano Ronaldo o algo así. Que pues es una estrella mundial de fútbol que vive en Bavia, que en su caso se refleja por un montón de perritos muy monos corriendo entre nubes cuando él está jugando a fútbol, que me encanta esa imagen. Y bueno, pues pasa una cosa que acaba como deshonrado en su carrera y busca su nuevo propósito. Y su nuevo propósito va a ser adoptar a un refugiado. Entonces, bueno, pues realmente Diamantino, yo creo que hay dos cosas que es un visionado curioso. No diría que me parezca una buena película, porque creo que por un lado tiene este rollo del mundo del fútbol, superficialidad, todo este lo que quiere contarte con el personaje de él, que además es un personaje que es imposible que no te caiga bien, porque es que es una persona muy simple, con ningún tipo de maldad, que el sistema mueve a su antojo, y por un lado tienes eso, y por otro tienes el rollo este de sátira política con el tema refugiados y tal, pero todo es muy brocha gorda en la peli, es todo muy obvio, tiene algunos momentos muy concretos que están inspirados, y tiene sobre todo cuando se vuelve un poco, el punto surrealista que tiene, Pero bueno, a pesar de que tenga problemas y que no me parezca una película redonda, creo que es una de estos visionados peculiares que yo me lo pasé... o sea, tiene esos momentos ahí bastante graciosos y me parece... Bueno, se me resulta interesante. Tú esta la habías visto, ¿no? Sí, bueno. Me hizo cierta gracia algunas cosas, pero... Sí, es que me sobraba como la mitad de la película, era como, que se acabe ya esto, es que no tiene más ya, por favor. Sí, no, se alarga un poco, o sea, sobre todo porque como juega con ese de esta cosa de cuándo se va a enterar Diamantino de que le están haciendo lo que le están haciendo, pues se alarga un poco esto, la verdad. Pero bueno, la otra que quiero comentar de las que vi es Gintama. Ella es otaku. La película que en Twitter todo el mundo estaba diciendo, no me he enterado de nada. ¿Ah, sí? Eso no lo vi yo. Ah, solo me enteré yo. A ver, no me extraña porque, mira, Gintama está basada en un cómic del mismo título, un manga, que es bastante loco y tal, y de por sí es un poco parodia o una versión muy de humor del típico shonen, ¿no? Que es los manga tipo Naruto, Bleach, One Piece, todos estos que están pensados, o inicialmente la etiqueta que le ponen es la del shonen, que es para adolescentes, básicamente, o adolescentes chicos, principalmente. Esa es la etiqueta oficial. Luego ya a partir de ahí, que cada uno lea lo que quiera, que yo no juzgo. Y bueno, pues ya de por sí el manga es bastante loco. Bueno, pues en la película, que es un live action, es doblemente loco. Obviamente es un live action de estos de pelucas, todo el mundo lleva, o sea, todo como muy, muy de andar por casa, ¿no? De cosplay total. Pero es que es una parodia de la parodia. Es como, tienen hasta diálogos de, claro, es que este pato gigante en el manga puede colar, pero aquí es que es obviamente un señor disfrazado de pato. Y tienen este tipo de conversaciones reales en la película. Y todo eso, o sea, tiene... ¿Qué pasa? Que es víctima de lo que está criticando, porque una de las cosas que parodia es lo intensos que se ponen en este tipo de animes, ¿no? En este tipo de mangas, que tienen estas largas conversaciones entre el bueno y el malo, que se ponen muy intensos, con planos muy cortos y con conversaciones muy largas, y se alarga mogollón, porque es como, a ver, entiendo el concepto, pero no hace falta que te alargues tú, que duras 2 horas y 10. Los japoneses, la concisión no es su mayor virtud, pero en fin, creo que la primera media hora es una de las cosas más locas que yo he visto en mi vida, porque tiene unos personajes, bueno, en fin. Y luego una cosa que me flipo es el nivel de menciones que tiene. Yo supongo que debe, como está en la Shonen Jump, el manga, deben de tener algún tipo de acuerdo o algo, porque hacen referencia a un montón de mangas de esta revista, que en plan One Piece tal, y está constantemente referenciando, riendo. O sea, hay un momento súper divertido que está el típico momento convaleciente del protagonista, que tiene a la chica al lado que le está cuidando, no sé qué, y la chica le dice, te voy a leer un manga, o sea, un tomo de Dragon Ball, y coge el tomo y empieza ¡Wii! ¡Chu! Y se tira un minuto haciendo onomatopeyas, ¿vale? Mira, si no me dio un ataque de risa ahí... Tiene ese tipo de cosas, pero es que hasta hay un momento en el que aparece Nausicaa y tiene una conversación sobre los límites de las referencias. Porque hay un personaje que le dice, pero esto lo podemos, ¿tenemos la licencia de esto? Y entonces, como, no, porque él aparece y dice, pero si esto no es el Valle del Viento. Y entonces el otro dice, no lo digas, pero lo tenemos. Y cada vez que dicen Nausicaa le ponen un pi de censura, ¿vale? Este es el nivel, y de ahí para arriba, quiero decir, si os gusta, o sea, obviamente es como muy loco, muy absurdo todo, bajo presupuesto extreme, pero esto es lo que le hace divertido. Si no sois fan del anime, de los animes, probablemente no os haga demasiada gracia. Creo que es divertida de por sí, pero entiendo que la gente, por lo que dices, diga, no me he enterado de nada, porque claro, es como muy referencial. Pero si os gusta el manga y el anime y tal, os lo recomiendo muchísimo, porque creo que a pesar de que eso, que se alargue un poco hacia el final, es muy divertida, muy muy divertida. En fin, estas cosas. Sí, y ya podemos llegar ya al plato fuerte. Todo el mundo sabe que la habrán hecho fast forward hasta aquí, seguro. Sí. Sobre todo hola, gente que ha hecho fast forward. Cuando has empezado a hablar de cosas de otakus, pues vamos a perder a nuestro público otaku. Es una vergüenza. Pero bueno, hemos visto la última película del universo cinematográfico Marvel, previa además al evento cinematográfico del siglo, que es Avengers Endgame, todo el mundo lo sabe, que es Capitana Marvel, la dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, los directores de cosas como Hal Nelson, que no he visto, y... Mira. ¿Cuál es la otra? La que sí he visto, It's Kind of a Funny Story, que esa sí me ha parecido bastante simpática, la película. El evento cinematográfico de 2019 es Detective Pikachu, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero hay que disimular los millones que nos han pagado los de Pikachu. Y esto, ¿y de qué tenemos aquí en esta película, Adri? ¿De qué va? Yo. Claro, vamos aquí, como lo hemos visto los dos, y vamos a combinar las cosas, nuestros poderes. Pues mira... Tú haces de Gus. Capitana Marvel... a ver, la protagonista es Carol Danvers, que es una mujer que está... Es que es un poco complicado, estoy pensando en la... Mira, básicamente está en medio de una guerra entre dos razas alienígenas. Ella está con unos que básicamente están persiguiendo a los otros y ella fue como... Ella no se acuerda nada de su infancia ni de su vida ni tal. Ella tiene ahí como una laguna total de su vida anterior. Y esta gente le está como enseñando un poco a controlar, le han dado como los, le dicen que le han dado los poderes y están ayudando, enseñándola a controlarlos y en fin, pues esto. ¿Qué pasa? Que pues la raza enemiga la secuestran y ahí empieza un poco todo. Ella acaba en la Tierra, obviamente, porque si no tal, y además esto está ambientado mucho antes, o sea, está... Está el año de Windows 95, que es claro, el mejor año de la historia de la humanidad, todo el mundo lo sabe. Previo a casi todas las películas que hemos visto del universo cinematográfico de Marvel, por no decir todas, porque ahora mismo todas, ninguna están bien. Bueno, a ver, vale, sí, Capitán América, sí, vale, no es a todas, a muchas, a la mayoría, porque eso está ambientada. Mayormente la acción pasa en los 90 y en el 95, como he dicho. Correctamente, correcto, todo eso. Y todo esto súper genérico, porque claro, tampoco me quería poner a hablar de los Kree, de los no sé qué, de los cual. Esto es lo básico, de basic, y ya está. Y bueno, es sobre todo una historia de descubrimiento, de empoderamiento, de Carol Danvers, descubrir su pasado y de descubrir su verdadero poder, y esa es la historia de Capitana Marvel. Qué bonito, qué bonito. A mí, tengo que decir, hay dos cosas que me gustaron muchísimo de esta película. Lo primero es cómo te presenta de una manera súper concreta ese conflicto intergaláctico de los Kree, de los Skrull, que nos habían mencionado así un poco de pasada en Guardianes de la Galaxia, y aquí como que lo desarrollan un poquito más los specifics. Y te llevan de ese universo súper gigante, te lo llevan al personaje a la Tierra, y al final la película está súper centrada en la búsqueda de la identidad de ella misma, ¿no? De saber quién es, de dónde viene y demás, y el saber, como has dicho, sus poderes, pero siempre con ese conflicto constante de... ¿Por qué hago las cosas que hago, ¿no? O sea, la forma de conocerse a sí misma afecta constantemente a la naturaleza de la misión que está haciendo en la Tierra, y además la relación con nuestro amigo Samuel L. Jackson, Nick Fury, que es como que lo que lleva... Ay, también es verdad, se me olvidó decirlo. El peso de la peli, y me parece que consiguen darle un rollo súper divertido, súper dinámico a la película. Pasan todo el rato un montón de cosas con este rollo de la búsqueda de estas cosas que pasan en la película, de que si hay el motor, no sé qué, ay, tengo un flash en mi memoria, no sé quién es esta mujer, vamos a buscar. O sea, tiene muchos elementos de estos típicos, de estos thrillers súper locos de los 90 y de estas películas de acción de los 90 súper urbanas, pero al mismo tiempo que te podían mezclar invasiones extraterrestres y yo qué sé, y referencias a cosas muy específicas de la cultura popular, que me parecen muy bien integradas. Y bueno, y al final, que es lo que más llama la atención es precisamente que todo está al servicio de ese desarrollo dramático del personaje, aunque al final sea una película de origen y al final tenga sus fuegos de artificio y sus rayitos y sus... y su... ¿cómo lo llamabas tú? ¿El qué? ¡Ah! La Super Saiyan. Super Saiyan. A ver... Esto es real. Sí, sí, sí. No, ya digo, acierta muy bien en eso, en concretar una historia tal, y luego la estructura de la película, que me parece... perfecto, es decir, sí, es una película de origen, pero no creo que la película de origen como tal sea precisamente lo habitual a lo que estamos acostumbrados, sino que consigue darle su propio estilo y demás. Y eso, basarse en las relaciones personales, basarse en los personajes, basarse en las revelaciones al protagonista de todo lo que está ocurriendo y no en una gran amenaza, sino realmente en esa identidad de ella como lo que realmente importa en la película. Todo lo demás es un gran MacGuffin, incluido lo que se revela al final de la película, que es como, ajá, vale, muy bien. Bueno, yo como no había leído los cómics, no me lo esperaba, pero como, vale, tiene sentido. O sea, aquí puede haber pasado cualquier cosa como explicación de las cosas, de todo lo de la película. Y creo que para mí eso tiene mucho mérito la peli, y es súper emocionante y consigue involucrarte muchísimo con la protagonista, y tiene esos momentos cómicos constantes, incluido lo del gato, que me parece que lo utilizan de una forma muy, muy divertida, muy ingeniosa en muchas ocasiones. No sé, es que es una película que sí, se puede decir, ¿es una película que es extraordinariamente original? Pues a lo mejor no. Es una película... Pero lo es alguna del universo Marvel. Claro, es que... Es que... Estamos en la idea siempre de acusar a que las películas Marvel son muy formulaicas, al mismo tiempo, cuando no lo son, te dicen, ay, es que no es una película de superhéroes al uso, pero ¿en qué quedamos? O sea, tú querías una película que fuera lo mismo de siempre, pero diferente. A ver, no puede ser, las dos cosas a la vez no puede ser. Es que es muy ridículo, porque es como... Pues sí, obviamente es otra película de orígenes de Marvel. Sí, obviamente, por ejemplo, allá voy al tema como... Ahora cuando todas las películas estas que están protagonizadas por un personaje femenino ya son como... Tienen que hacerse cargo de todo el feminismo del mundo, pues como no es una película que alarde de este tema, aunque creo que sí que tiene un montón de factores de esto, pero bueno, no hace alarde de este tema, pues ya no es, que, es que no es que se ha quedado corta de esto, es como que no van a meter eso en el universo cinematográfico de Marvel, que es una película super mainstream que tiene que hacerlo de forma pues igual que lo hace, que hace con todo los temas que trata, todo lo que de lo que habla lo hace de forma pues no sé si diría superficial, pero bueno, en plan pues que es una película de entretenimiento y ya está. Y a mí una cosa precisamente que me gustó de Capitana Marvel es que no intentara ser más que otra película del universo Marvel, que a mí personalmente creo que está por encima de la media, porque ya sabemos que aquí esto va por montones y hay montones de este universo que son una mierda de pelis, o bueno, bastante, no diría que haya ninguna que sea una mierda salvo Iron Man 2. Un par, sí, porque creo que todas consiguen mantener un nivel de entretenimiento medio, por mucho que la gente les guste odiar y les guste decir, es que el Doctor Extraño es otra más de orígenes. Pues sí, por supuesto que es otra más de orígenes. Es que tienes que contar orígenes. Tienes que contar orígenes en algún momento. Claro, no queda bueno, otra. Porque las cosas acaban y tienen que volver a empezar. O sea, es que esto es así. Es que es una película de superhéroes que no aporta nada. Es como, es que ¿qué esperabas cuando vas a ver una película de Marvel? Pero bueno, vale, eso. Que yo creo que eso, que todas las películas de Marvel, dentro de lo que, de sus pretensiones, creo que tienen un nivel mínimo. Dentro de que hay algunas que personalmente no me parece que estén bien. Pues eso. Creo que tienen un mínimo, pero bueno, esta me parece que está por encima de la media. Y precisamente es una cosa que me gustó fue que no intentara tal, simplemente buscó su forma de contar una historia de orígenes de forma diferente. Como tú has dicho, creo que lo resuelven muy bien, que se siente como una forma nueva, digamos, porque como empieza en media res, empieza en medio y te la tienen que contar hacia atrás. Y yo ya pensaba, madre mía, los flashbacks, qué aburrimiento, pero no. Manejan, o sea, meten por trama el que tú vayas entrando, o sea, entendiendo y enterándote un poco de todo ese origen y de lo que ha pasado al personaje, y digamos que la trama va paralela con el origen. No es como el Doctor Extraño, que el primer acto va de su tal, el segundo acto va de aprender, el tercero, o sea, es como, no es así. Entonces creo que dentro de la formulaica que podría ser, han salvado súper bien esto. Y otra cosa que me gusta mucho es el personaje de ella, porque la gente está en plan, es que ya estoy harta de no sé qué, de tal. Pues a mí, realmente, no creo que tengamos tantas superheroínas con carácter, o sea, como el que tiene Carol, porque es cierto que, por ejemplo, también está... Wanda. Scarlett Johansson. No, Wanda no. La Viuda Negra tiene también una actitud un poquito así sarcástica, a borde, tal, ¿no? Pero yo creo que Carol Danvers es diferente. Pero bueno, que eso, que me gusta que no sea un personaje que tenga que ser A pesar de que la historia... A ver, voy a reordenar mis ideas. A pesar de que la historia está muy centrada en lo que al personaje se refiere, en descubrir su poder, pero sobre todo sus emociones, porque desde el primer momento tú lo que ves, de hecho es lo que el personaje de Jude Law, que es como su mentor al principio, tú lo ves que la está enseñando y tal, una cosa que la está metiendo mucho en la cabeza es este rollo de tienes que guiarte por la razón y por la lógica y no dejar que tus emociones te se apoderen de ti y tal, ¿no? Esta cosa que nos han metido tanto en la cabeza, sobre todo a las tías, bueno, y a los tíos también, pero bueno, de que somos demasiado emocionales y estas cosas. Y a pesar de que es una historia de liberarse de eso y de liberarse de las ideas limitantes que le han estado metiendo en su cabeza desde que ya tiene el conocimiento, ¿no? O sea, que va del rollo emocional. Ella, a pesar de que tenga sus vulnerabilidades y estas cosas, destaca principalmente por ser una líder inteligente, que tiene mucha fuerza y que tiene mucho ingenio. Y además es un ingenio y un tipo de ironía que no es tan cargante como Tony Stark, que es todo el tiempo one-liners, todo el tiempo tiene el comentario graciosete. No, ella no son comentarios graciosetes. Es su personalidad, que sí que tiene sus momentos de ingenio, pero también tiene sus momentos de momento vulnerable, también tiene sus un momento de no me toque las narices. Es que Tony Stark para mí se hace aceptable porque es Robert Downey Jr. Si fuera otro personaje, o sea, si fuera otro actor encargándose de hacer lo que hace Robert Downey Jr., para mí sería bastante insoportable. Y de hecho, cuando me gusta Tony Stark es cuando está pasando mal, que se le tiene que bajar un poco los humos, porque en los momentos en los que está en plena euforia es bastante cargante. Sí, es bastante cargante, es que esto es el chascarrillo constante, como muy histriónico todo, y creo que ella es un personaje un poco como él, en el sentido de que es muy pragmática y que es eso, tiene ese punto de sarcástico, pero no es así, no es tan estridente, no es tan exagerada ni cansina como puede llegar a ser Tony Stark. Y luego, bueno, muchas cosas las has mencionado tú. Me encanta la química que tienen Carol y Fury. Creo que funcionan súper bien y que tienen ahí un montón de detallitos entre ellos. Me encanta la broma con el ojo de Fury todo el rato. No sé, a mí... Además, una cosa también que destacaría es que, claro, una cosa que siempre hace gracia del universo de Marvel es que hay el nivel de poder que tienen algunos personajes con respecto a otros hace que estén muy limitados por el tipo de historias. Y se nota mucho cómo limitan la capacidad que tienen los personajes más poderosos de utilizar ese poder, esa fuerza extrema, porque es que, claro, tienes a la Viuda Negra, que lo que hace es dar patadas, y a Thor, que quiero decir... Y a Halcón. Pues claro, y a Halcón, los pobres ahí, ¡piu, piu! Y como, pues, hijo, pues es que yo que sé, puedo partir un planeta. Es que, a ver, entonces, claro, una cosa que siempre me ha resultado un pelín frustrante del universo Marvel es esto, ¿no? Cómo están constreñidos por no poder hacerlo todo demasiado grande para que no haya estas discrepancias y que tenga un poco de sentido y tal, ¿no? Pero es que Capitana Marvel no. Capitana Marvel, cuando consigue su poder, a tope con la vida. O sea, yo atravieso naves, me la suda todo. Entonces, me parece que es como muy catártico y a mí es una cosa que me emocionó mucho en la peli, aparte de porque cuando ella va descubriendo su poder es súper divertida, porque como que lo disfruta. El hecho de que ella pueda liberar ese poder tan bestia que tiene, porque es que es el poder definitivo. Y entonces, pues eso, de repente ver esto en una película de Marvel mola mucho, porque no estamos acostumbrados a verlo por eso, porque están siempre muy constreñidos por esto. Y eso me encantó, la verdad. Es otra cosa de estas que, pues cuando lo ves, el último acto, la última media hora, es espectacular, porque claro, esta mujer puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, en fin, también no lo voy a decir, porque obviamente es desvelar el final y un poco por dónde va la peli y el giro y todo esto, pero me gusta mucho el final. La decisión final, o sea, pocas películas acaban así, o sea, al margen de los postcréditos y de cómo enlazan con Endgame y todo esto, o sea, cómo se resuelve la historia, de lo que ella decide hacer por la... Pues he dicho que había dos razas enfrentadas, pues lo que decide hacer con una de ellas y tal, me parece tan guay como cierre de la historia del personaje, que aparte de que ojalá esos personajes secundarios que aparecen vuelvan a aparecer, porque me ha parecido un giro súper entrañable y súper bonito. Yo supongo que sí, que la siguiente película desarrollará... La espero, que porque deja entrever ahí, claro. Ha ido a eso, ¿no? Entonces, no sé, ese detalle me gustó mucho. Me gustaría poder ser un poquito más específica, pero no quiero estropearle la peli a nadie. Pero en fin, no sé, creo que eso, que está, maneja como muchas cosas y tal, y es cierto que, bueno, lo peor de la peli es lo visual, porque salvo esa última media hora que está un poquito mejor, la verdad es que la acción está dirigida un poco como el ojete, como el 80% de las películas de Marvel, por otro lado. Ya, es, me es recordó... muy oscuro. El problema, claro, que si haces acción física, el tema en estas películas es que sabes perfectamente que tienes que cortarlo todo, entonces se basa más en mostrarte los movimientos y que los planos sean dinámicos y que luzcan espectaculares a que realmente exista la acción como tal. Y claro, cuando el personaje tiene sus poderes, entonces pueden liberarse ahí un montón a nivel artístico y mostrarte cosas muy chulas, pero cuando son las escenas de acción, pues evidentemente están súper... restringidos lo que puedes hacer. Joder, tienes 200 millones de dólares. Yo creo que puedes pagar a un director de acción, porque obviamente esos directores no saben dirigir acción. Y creo que el único momento de acción física que está un poquito mejor es cuando ella está con las cosas en las manos, estas. Y aún así está muy oscura esa escena, porque todas las escenas de acción están súper oscuras y en general visualmente la película es como muy plana en cuanto a lo que es el diseño artístico, vamos a decirlo. El diseño de producción es un poco planita con algunas cosas. Pero bueno, luego según Carol va cogiendo un poquito más de fuerza y va pasando cosas y tal, se viene un poquito más arriba la peli en ese sentido también. Pero al principio, uff, era como, no veo puto nada. Por favor, encended la luz, gracias. Second Unit Director, Jeff Haverstad. Este sí me suena que es de acción. Sí, este es de acción. Que ha estado en The X-Men y Doctor Strange y Iron Man 3 y cosas así. Sí, es ese. Pues todas las de Marvel, las que están mal. Desde luego los rusos no son. Y en Airbender, el último guerrero. Creo que es este, sí. Este es el que está con el tema de las coreografías de acción y demás. En fin, no sé. A mí me ha gustado bastante. La disfruté muchísimo de principio a fin. Yo la pongo entre las mejores de la fase, pero y la he disfrutado muchísimo. Que me frustraba mucho cuando leo a la gente decir que no le interesaban al personaje y que le parece totalmente un trámite para traerla en Endgame. Que bueno, que entiendo que no hayan entrado en la peli, cada uno tiene su opinión y tal, pero me frustra mogollón porque no lo entiendo. Porque yo estuve súper a tope con la peli. Además, me parece que Brie Larson está genial, que no hemos dicho nada de ella, pero creo que se hace con el personaje y no sé, me parece que está perfecta en la peli. Y... no sé, en fin. Y además esto, lo que me gusta mucho el mensaje que tiene, ya no solo por el rollo este de cómo que ya literalmente se empodera, ¿no? Sino sobre todo esta cosa de liberarte un poco de las ideas limitantes que te han estado metiendo constantemente, esta cosa esta idea, este constructo social tan absurdo que incluso ya no solo por Carol Danvers, sino, por ejemplo, hay un momento en el que Fury le da la enhorabuena, o no sé cómo decirlo, a Coulson, cuando, digamos que desafía un poco las órdenes que tiene y tal, un poco priorizando la emoción por encima de la lógica, ¿no? Que es como un tema que está ahí en la peli que me parece muy guay cómo lo cuentan y cómo lo resuelven y, en fin, eso. Que no quiere decir que ya no sea racional, que es una persona muy racional y muy pragmática, pero... Pero este tema que tocan aquí me gustaría que lo utilizasen con Wanda. Porque está ahí ese personaje coleando desde que apareció por primera vez en Age of Ultron. Y es como que está ahí y es un personaje que no saben qué hacer con él realmente. Mira, pues vuelvo a lo que comentaba antes. ¿Sabes lo que pasa con la Bruja Escarlata? Que es demasiado poderosa. No, ya sé, o sea, yo sé. Lo ves en el último Vengadores, en la de la Guerra del Infinito. Joder, o sea, el momento de la película es suyo por completo. en los cómics la Bruja Escarlata se ha inventado realidades alternativas, fue la causante de que se disuelvan los Vengadores, se cargó a muchísimos X-Men, o sea, a los mutantes menos unos cuantos, tiene un poder que flipas, y no tiene, eso no tiene cabida en el universo de Marvel, o no tenía cabida hasta ahora en el universo de Marvel. Por eso digo que a ver si afecta a ese personaje y lo pueden aprovechar. A lo mejor la tercera fase va de que se mueran todos los más terrenales. Que se mueran todos. Que se mueran los más terrenales. No, pero yo me imagino, yo que sé, que se lleve a Wanda por ahí de colegueo a lo esto, Thelma y Luis, la de Carol Danvers, ¿vale? A ver, Carol es Danvers que, y Wanda. Wanda y Carol podía ser un... Por favor, ahora necesito esa película. De verdad. En fin, no sé. Hasta bueno. Que ha llegado. Hasta que ha llegado. Sí. Porque podemos seguir hablando, pero ya con spoilers, porque si no, no tiene sentido seguir hablando. Y como siempre, tenemos formas de contacto, Adri. ¿Cuáles son? Formas de contacto. Pues mira, son @pelivista en Twitter. Y luego, si queréis, en el blog. Vamos a tener que borrar la página de Facebook al final, ¿eh? Si nos quieren buscar en Facebook, solo tienen que poner esta peli a la vista y vamos a salir igualmente. Entonces, es como eso intuitivo, como todo en la vida de internet. Que... ¿Mandadnos mensajes o cerramos la página de Facebook? Primer aviso. Primer aviso. Si ponéis esta peli a la visto.com, ahí está todo. Están los posts donde ponemos tal, que ahí además encontráis el enlace a la lista de Letterboxd donde están todas las películas que hemos hablado de este y otros capítulos. Están todas nuestras formas de contacto, las formas de escuchar, episodios antiguos, está el contador de dinero que nos ha dado Marvel por hablar de sus películas. Está el Ko-fi, por si queréis inventarnos un café, o la lista de la de Weasley de Amazon. Está la paginita de quiénes somos, en la que salimos con unas fotos, yo creo, de hace 10 años todavía. La mía más reciente. La mía está más reciente. Todo, que para eso está una página web. De verdad, visitadla. Que parece mentira que os tengo que decir esto ya en 2019. Venga, páralo, Paul. Venga, adiós. Pero, a ver, tranquilidad. Adiós. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.